Biobío, la radio, presenta: Estamos llegando al ojo del huracán de nuestro tiempo. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Durante muchísimos siglos, muchísimos pensadores han considerado que en la historia de la humanidad, lo mismo que en los fenómenos de la naturaleza, los hechos se producen en ciclos. Es lo que han llamado el eterno retorno. Por supuesto, el tiempo lo percibimos en curvas cerradas. Los giros de la Tierra en torno de su eje marcan los días y las horas, y los giros de la Tierra en torno del Sol marcan los años y las estaciones. Pero la repetición de esos círculos no implica que los hechos de la realidad se repitan también. Más bien, es como si los círculos fuesen semejantes a las ruedas de un vehículo en un camino. Los giros se repiten, pero el vehículo se mueve y en cada vuelta la rueda no vuelve a tocar lo mismo que había tocado antes. O sea, aunque haya un eterno retorno, lo que retorna es un concepto abstracto. Sin embargo, el eterno retorno se nos aparece bien claro en la sucesión de las siembras y las cosechas, en los nacimientos y las muertes, en fin, y por supuesto, en la repetición cíclica de los errores y las estupideces de los gobernantes que jalonan una y otra vez la historia de la humanidad. Pero, oiga, esas repeticiones históricas no son un eterno retorno, no. Simplemente se trata de que las fallas, las tonterías, se repiten y se repetirán una y otra vez mientras no seamos capaces de comprender sus causas y corregirlas. La naturaleza tiende a menudo a trazar estructuras circulares o elípticas, como las órbitas de los astros, o las figuras de los campos magnéticos, o las figuras que resultan del impacto de un cuerpo sólido sobre otro más blando. Y también en la curvatura de los cráteres de los volcanes y en las fosas que contienen los océanos. Una de esas grandes curvas naturales forma el llamado cinturón de fuego o anillo de fuego, que es una sucesión de volcanes que comienza al sur de Chile, sube costeando Sudamérica, gira al oeste hacia Rusia, Japón y Corea, y se prolonga al suroeste llegando a Indonesia y hacia el sur hasta Nueva Zelanda, que queda a la misma latitud sur que tiene la región de los lagos en Chile. Es decir, bordea toda la cuenca del Pacífico, e incluso hay quienes consideran que los grandes volcanes latentes de la Antártica son también parte del cinturón y llegan a cerrar el círculo. De ahí los terremotos chilenos, lo mismo que los del Japón, y las erupciones volcánicas, como la que en estos mismos momentos se está produciendo en el volcán Tungurahua de Ecuador. Desde hace ya dos décadas, los sismólogos y geólogos han detectado un aumento de la actividad subterránea, donde las grandes placas, que son las bases de los continentes, se mueven, se entrechocan o se friccionan unas con otras y de pronto liberan enormes descargas de energía que se traducen en terremotos o en erupciones volcánicas. Pero los científicos admiten que todavía no hay manera de predecir los terremotos y las erupciones, y solo a grandes rasgos se puede señalar las zonas donde hay mayor riesgo. Thank you. Otros remolinos o vórtices son característicos de los movimientos del aire en la atmósfera y de las corrientes marinas en los océanos. Y fíjese usted, los aviadores que escudriñaban el océano en busca del gran avión de Malaysia Airlines, que se extravió con 239 pasajeros a bordo, se toparon con una realidad inesperada. En varias ocasiones creyeron ver restos del avión, que luego resultaban ser solo basura flotante. Y eso, para los observadores inteligentes, fue entendido como algo muchísimo más grave que un estorbo para encontrar los restos del avión. Uno de los aviadores involucrados, el capitán Charles Moore de Los Ángeles, declaró que la vasta extensión del océano ya está convertida en una especie de sopa espumosa de basuras, sobre todo de plástico. De hecho, en la vasta zona oceánica entre Hawái y California, hay un lento e inmenso remolino, y dentro de él hay una masa tan grande de basura como todo el estado de Texas, que han bautizado como el gran parche de basura del Pacífico Norte. Aquí, frente a las costas de Chile, existe también una de esas aglomeraciones de basura flotante. Y durante la búsqueda del avión perdido, los aviadores se encontraron con otro de aquellos remolinos sobre el Índico, a unos 1.800 kilómetros de Australia. En su mayor parte, esos remolinos de basura aglomerada consisten en pequeños trozos flotantes, principalmente de plástico, junto a otros objetos y fragmentos de mayor tamaño, como ampolletas o tubos fluorescentes, llegando también a aglomerarse con objetos enormes, como containers caídos desde cargueros que flotan por estar herméticamente cerrados o porque su contenido es de objetos livianos. Se estima que, al margen de esas concentraciones de esas islas de basura, solo en torno de Australia hay una densidad de, fíjese bien, entre 5.000 y 7.000 objetos de basura flotante por cada kilómetro de mar. O sea, 7 porquerías por metro. Esas basuras alteran el equilibrio alimenticio de la fauna marina, provocando mortandad de aves y peces, a la vez que una explosiva multiplicación de medusas. Y pese a estar sometidas a las dinámicas de las olas, esas basuras tardan alrededor de 500 años en desintegrarse del todo. O sea, la búsqueda del avión perdido sirvió para hacer un diagnóstico horrible sobre el grado de polución de los océanos, que viene a sumarse a la polución de la atmósfera y su efecto en el cambio climático. Mientras los aviadores constataban el basural oceánico, en Gran Bretaña la gente estaba enfrentándose al basural atmosférico. Una densa neblina cargada de vapores ponzoñosos cayó sobre Londres y otras grandes ciudades inglesas, provocando tal efecto que se suspendieron las clases. En los colegios internos se prohibió que los niños salieran a los patios durante los recreos. En Francia, la polución atmosférica llevó a que varios gobiernos municipales, incluyendo el de París, prohibieran el tránsito de autos particulares y, en cambio, proporcionaron movilización colectiva gratuita para los que tuvieran que desplazarse. Sobre ese telón de fondo fue que se dio a conocer al mundo el informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, realizado en Yokohama, Japón, con participación de 192 naciones de todo el mundo. Un documento producido por varios centenares de científicos de las disciplinas relacionadas con el clima, la ecología y los fenómenos del efecto invernadero. Un documento tan extremadamente grave que uno de los científicos involucrados finalmente renunció a firmarlo también él, pues consideró que era demasiado alarmista. Sin embargo, de inmediato, los propios gobiernos participantes desestimaron esas críticas y admitieron que la gravedad de lo expuesto no es una exageración, sino un llamado de alerta ante una catástrofe que se está haciendo inevitable. De hecho, los gobiernos de países como Alemania, Gran Bretaña y China recalcaron que el costo de no hacer nada frente al cambio climático puede llegar a, fíjese usted, 1.400.000 millones de dólares en un solo año. Un precio exorbitante para pagar el no hacer nada. En concreto, se ha demostrado que el cambio climático ya produjo efectos irreversibles en los océanos, tanto por elevación de la temperatura de las aguas como por la disminución de oxígeno y la acidificación, que debilita la reproducción de los peces y provoca gran mortandad de los moluscos de concha y caparazón, como las centollas, las jaibas y las langostas de mar. En zonas como el Mar Austral de Chile, se teme que la disminución de la fauna marina llegue a superar el 50%. Igualmente, al aumentar la temperatura oceánica, disminuye también la capacidad del agua para absorber anhídrido carbónico. O sea, disminuye la cualidad del mar como defensa ante los gases de efecto invernadero. Y con ello se intensifican los fenómenos climáticos extremos, desde tifones, huracanes y tornados, hasta sequías desastrosas y lluvias torrenciales aún más devastadoras. En Gran Bretaña, el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo advirtió que los precios de los alimentos llegarán a tener un aumento de entre el 20% y el 60% según la clase de alimentos que sea. Y el grupo Oxfam sobre desarrollo global señaló que el sistema actual de manipulación genética de las semillas ya llevó a que, solo durante el siglo XX, desaparecieran las 3/4 de todas las variedades de semilla que existían, debido a su reemplazo por semillas manipuladas. Las mediciones más exactas realizadas hasta ahora demuestran absolutamente que en los últimos años el planeta ha experimentado las más altas temperaturas registradas, lo que, paradojalmente, ha acarreado también fenómenos locales de fríos intensos con borrascas de nieve y viento. También el informe destacó la pérdida cada vez más acelerada de los glaciares en las cordilleras y en el continente antártico. De hecho, se señaló que en solo 2 décadas más, incluso los montes Himalaya se verán casi por completo desprovistos de nieve. Y entre los efectos todavía desconocidos, pero que ya se están investigando, se cuentan los de la adaptación de microorganismos, virus y bacterias, que se vuelven mutantes para prosperar en las nuevas temperaturas y condiciones ambientales. Muchos de esos microbios son extremadamente peligrosos. De hecho, por ejemplo, se ha descubierto que entre los microorganismos mutantes podría estar el virus de ébola, incurable y con una mortalidad de más del 60% de los infectados. Se sabía que ese virus existía únicamente en África y se contagiaba solo por contacto directo con los fluidos de un enfermo. Sin embargo, ahora se detectó en Estados Unidos que una variante de ese virus, que solo afecta a los monos, había llegado a los laboratorios militares en Virginia a través de macacos comprados en Filipinas. O sea, apareció una cepa modificada de ébola que logró desplazarse por miles de kilómetros desde África hasta Filipinas y luego desde allí llegó a Estados Unidos, al otro lado del mundo. Y lo más grave es que el virus claramente logró contagiar no por contacto directo de los fluidos, sino por el aire. Por ese mismo aire que ahora es tibiecito y húmedo, tanto en Filipinas como en Virginia, Estados Unidos. La última encuesta de Gallup en Estados Unidos sobre opinión pública respecto del cambio climático exhibió resultados desalentadores. En Estados Unidos, solo un 35% de la gente se muestra preocupada por el cambio climático en su país. Y solo un 34% se preocupa por el cambio climático mundial. En cambio, un 60% de los estadounidenses se muestran alarmados por la contaminación del agua, la sequía y la contaminación química del suelo. Es decir, a los norteamericanos solo les preocupa lo que les está afectando ahora y en forma directa. Bueno, los mismos especialistas de Gallup en opinión pública señalan que para la gente de Estados Unidos la toma de conciencia sobre el cambio climático se les va a producir recién cuando los efectos calamitosos les estén cayendo encima. Y, por supuesto, eso conllevará una crisis social y psicológica extremadamente grave. Pero, en fin, también el informe intergubernamental de Yokohama incluye la advertencia de que el hambre, la pobreza y la desesperación provocadas por el cambio climático van a llevar a gravísimos estallidos sociales en todo el mundo. Bueno, pues, hablando de estallidos sociales, otro de los grandes vórtices torbellinos de nuestro tiempo ha sido la histérica farándula belicista antirrusa, encabezada por un grupo interpartidista de Estados Unidos que insiste en la tesis de un nuevo orden mundial, gobernado por Estados Unidos, por supuesto. En realidad, ya los verdaderos protagonistas sobre el asunto de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, han llegado a un acuerdo bien concreto que no ha recibido ninguna publicidad. Primero, que la incorporación de Crimea a la Federación Rusa es un hecho consumado e irreversible. Segundo, que Rusia no avanzará sobre otros territorios de Ucrania. Tercero, que Estados Unidos, o sea la OTAN, no aceptará ni a Ucrania, ni a la República de Georgia, ni a Moldavia como miembros de la OTAN. Y cuarto, que Ucrania adoptará una nueva constitución de carácter federal, reconociendo mayores poderes y amplia autonomía a las regiones y estableciendo que los gobernadores y los alcaldes serán elegidos por votación local. Esta semana, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reconoció ante la prensa que el auxilio proporcionado por Rusia había salvado a Ucrania de caer en la bancarrota total y ruinosa. Igualmente, ayer sábado, la Unión Europea concordó en la necesidad de mantener el diálogo con Rusia para resolver la situación de Ucrania. Aunque las informaciones de prensa siguen hablando de un castigo o una venganza de Rusia contra Ucrania por el alza de precio del gas, está claro que Rusia simplemente lo que hizo fue terminar la enorme bonificación a los precios que le había concedido a Ucrania en términos de colaboración amistosa. En momentos en que Ucrania se declara feroz enemiga de los rusos, cuando la líder de Kiev, Yulia Tymoshenko, llama a matar a los rusos, resulta grotesco que al mismo tiempo estén exigiendo que les mantengan las antiguas regalías. La verdad es que Ucrania está en tal crisis interna que no la logrará superar sin el socorro concreto tanto de Estados Unidos como de Rusia. En estos momentos, la política internacional de Estados Unidos parece estar escapándose de las manos al presidente Barack Obama. Y a la vez que se establece claramente que ya comenzó una nueva Guerra Fría, más moderna y con objetivos ya no tan toscos como durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética o de la OTAN contra el Pacto de Varsovia. Al parecer, las posiciones antagónicas de ahora ya no corresponden a una puja por quién es el que manda más, sino al contraste entre un mundo unipolar gobernado por Estados Unidos y un mundo multipolar en que las potencias regionales confluyen para lograr un gobierno mundial de consenso. Por lo pronto ya Estados Unidos comenzó a levantarle la voz a China cuando un simple general se permitió advertirle al gigante asiático que Estados Unidos apoyará militarmente a Japón y a Filipinas en caso de conflicto armado por las islas en disputa. Paralelamente, aviones de guerra japoneses realizaron maniobras hostiles contra aviones de la Fuerza Aérea Rusa que volaban al borde de la zona de soberanía aérea del Japón. Pero, una vez más, solo se trata de juegos publicitarios, que son peligrosos sin duda, pero que solo apuntan a que quede la impresión de que una de las partes es más débil que otra, que una de las partes se acobardó. En una de mis últimas crónicas, en diciembre pasado, me atreví a vaticinar que en este año 2014 no estallará la Tercera Guerra Mundial. Pero no estoy seguro de lo que ocurrirá en 2015. Por ahora estamos más o menos tranquilos en el centro del torbellino, o sea, en el ojo del huracán. Tengo en mi poder una cantidad importante de material informativo que es demasiado extenso para una crónica radial. Una vez más, amigos, hago el ofrecimiento de enviarles por email ese material a quienes lo soliciten. Bio Bio, la radio, presentó Estamos llegando al ojo del huracán de nuestro tiempo. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.